www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. En el marco de la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, cada año, queridos hermanos, tenemos la gracia de renovar las promesas sacerdotales, promesas y compromisos de fidelidad a Cristo y a la Iglesia ante la Asamblea del Pueblo de Dios. Pueblo de Dios que es una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para gloria de su nombre y salvación del mundo, y para felicidad nuestra. Cada vez con mayor profundidad, aun a pesar de nuestras debilidades y fragilidades, la gracia y la fuerza del Espíritu del Señor que están sobre nosotros nos hacen comprender mejor el misterio de Cristo, misterio en el que se encierra todo. Nuestro origen, nuestra identidad, nuestro obrar, el sentido de la vida y nuestro destino final. Estos días, tanto en la palabra de Dios como en los gestos de las celebraciones litúrgicas del misterio pascual, Jesús, nuestro Maestro y Señor, se nos presenta con mayor claridad e intensidad como verdadero Hijo de Dios y verdadero hombre. Obediente, manso, paciente, humilde, servicial, deseoso de entregar libre y generosamente su propia vida para el perdón de nuestros pecados y hacernos partícipes de su propia familia, a fin de que vivamos en íntima comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Al contemplarle, no podemos por menos de creer y confiar más en Él y en su palabra, de amarle, imitarle y seguir sus huellas. La misa crismal viene a ser cada año para nuestra Iglesia diocesana una fiesta de luz, de consuelo y de esperanza. De luz porque es Cristo mismo quien preside esta celebración y sentimos su presencia en medio de nosotros. Jesús es la luz que ilumina las sombras de nuestro caminar cotidiano. Sabemos que cuando lo seguimos a Él, solo a Él, tenemos la luz de la vida. Las tinieblas y los lazos de la muerte quieren envolvernos, las redes del abismo alcanzarnos, para caer en tristeza y angustia. Pero nosotros, con el salmista, invocamos al Señor: por favor, sálvanos la vida. Y caminamos en su presencia dándole gracias. Quien se aparta del Señor y deserta de la comunión eclesial se pierde. Por eso para nosotros lo bueno es estar y permanecer con el Señor y vivir en comunión fraterna en la Iglesia. Es una fiesta de consuelo, porque el Señor y su Espíritu sanan nuestras heridas y sufrimientos. Sus heridas nos han curado, proclamamos estos días, reconociendo en Jesús al servidor de Yahvé, que se ofrece a sí mismo para la salvación de los hombres. Compartimos con el apóstol San Pablo dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Tenemos necesidad de ser consolados en nuestras penas y amarguras, que no faltan. Como también debemos procurar consolar a quienes, por varios motivos, están tristes y afligidos. Pero esta Eucaristía es sobre todo una fiesta de esperanza, porque a pesar de nuestra mediocridad e infidelidades, el Señor, siempre compasivo y misericordioso, nos ofrece una nueva oportunidad de renovar nuestra vocación y vida sacerdotal. Somos conscientes de que no siempre el amor de Cristo, el servicio a la Iglesia y el amor a las almas nos mueven. Como el paradigmático pueblo de Israel, frecuentemente nos rebelamos, murmuramos, añoramos las cebollas y la servidumbre de Egipto, en lugar de caminar en la libertad, en el servicio del Señor. No siempre imitamos la fe de Moisés, que siendo ya grande, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar de los placeres efímeros del pecado. Consideraba que compartir el oprobio del Mesías era una riqueza superior a los tesoros de Egipto, porque tenía los ojos puestos en la verdadera recompensa. ¿Cuántas veces anteponemos nuestros intereses, los de nuestra familia y círculo de amigos, a los intereses de Cristo y de la Iglesia? Y sin embargo, un día fuimos consagrados y decidimos libremente, teniendo como testigos al pueblo de Dios, unirnos y conformarnos a Cristo, renunciando a nosotros mismos y a la codicia de los bienes terrenos. Hoy es tiempo de gracia. Hoy podemos comenzar, con la ayuda de la gracia, una nueva vida sacerdotal, con aquel primer amor de entrega, alegre y generoso, célibe por el reino de los cielos, que sin duda deseamos, sentimos y prometimos el día de nuestra ordenación sacerdotal. Y esta esperanza de vida nueva la ofrecemos por la Iglesia, por la humanidad, más aún por la creación entera, que también fue sometida a la frustración, pero con la esperanza de verse liberada. Constancia es lo que se nos pide para perseverar en la esperanza que no defrauda. Cristo vivo y resucitado es nuestra esperanza, diremos con María Magdalena el domingo de Pascua. Además, queridos hermanos, quisiera que consideremos en esta mesa, en esta misa, el lema pastoral del año 2012. Esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La paz y la unidad que tantas veces pedimos y suplicamos al Señor, y que el mismo Jesús pidió al Padre para nosotros. La paz y la unidad son frutos del Espíritu Santo, es decir, don, gracia, aunque también requieran nuestra atención y nuestro esfuerzo. Si nos abrimos a la acción del Espíritu y cooperamos con Él sin resistirnos, el Señor nos concederá estos dones y experimentaremos el gozo y la alegría de estar unidos a Él y a los hermanos. El gozo y la alegría son también frutos del mismo Espíritu Santo. Es cierto que este año deja en la diócesis algunas congregaciones religiosas femeninas. Otras están por venir, gracias a Dios. Y si bien esta ida en parte se debe a la escasez de vocaciones a la vida consagrada, también deberíamos pensar en otra causa, en la unidad y la fraternidad entre quienes comparten la misma vida. El clima de paz y unidad en nuestras familias, pequeñas y nuevas comunidades eclesiales, parroquias y diócesis, será el ambiente más propicio e idóneo para iniciar el año de la fe, al que con toda la Iglesia estamos invitados a participar a partir del próximo 11 de octubre. También en Formosa queremos abrir de par en par la puerta de la fe a todos, y quienes ya la tenemos, por la gracia de Dios, acrecentarla. La palabra de Dios, la vida sacramental, sobre todo la Eucaristía, y el testimonio de la caridad con los más pobres y sufrientes nos ayudarán a redescubrir, aumentar, vivir y transmitir la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en el credo, símbolo de nuestra fe. En la tarea de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana estamos todos involucrados: pueblo de Dios, laicos, catequistas, agentes de pastoral, consagrados, religiosas, ministros ordenados, todos. La alegría, el entusiasmo y la cercanía serán las actitudes del perfil de este evangelizador. Los obispos argentinos queremos acentuar en la misión continental que deberemos tener muy en cuenta y examinarnos frecuentemente de ellas en el ejercicio de nuestro servicio misionero al pueblo de Dios. Qué hermoso es contemplar a los hermanos unidos, gozosos, purificados, ungidos y enviados al mundo en torno al altar. Sin duda es un anticipo de la vida eterna. María Santísima, Nuestra Señora del Carmen, vida, dulzura y esperanza de nuestra diócesis de Formosa, interceda por nosotros y nos alcance de Dios estos dones y misterios que anhelamos y celebramos. Que así sea. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.